no es legal la forma en que nos han liquidado la empresa. Acá se dice de que nosotros no podemos operar, que no podemos salir a las calles, que no tenemos seguro. Eso es totalmente falso. Estos vehículos tienen su SOA, tienen su revisado técnico-mecánica. Arbitrariamente el gobierno municipal tomó la decisión de cancelar la habilitación, que para nosotros eso es algo que de verdad no es legal, porque a mí como tercer afectado deben de notificarme, cosa que la Secretaría de Tránsito nunca hizo. Por eso hemos tenido tanto inconveniente en las calles, porque no estamos dispuestos a dejar de prestar un servicio cuando nos lo están arrebatando ilegalmente. De verdad que con nuestro gerente hemos tenido problemas muy complicados, porque este señor ha sido nuestro peor enemigo dentro de la empresa. El señor Ramiro Jurado Ney, sin tener un solo vehículo dentro de Comepal, fue la persona quien entregó la empresa sin consentimiento de los motoristas.